Bienvenidos a Bemus Radio, hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Estamos arrancando el quinto programa de Bemus con un elenco de puta madre. Hola, hola, hola, mi nombre es Alejo. Aquí estamos en un día soleado, por suerte. Se fue el temporal, se fue el frío, se fue la lluvia. Estamos con el solcito, por suerte. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo me escucho? Ahora me escucho yo mismo. ¿Cómo está? El eco. Mi nombre es Daniel y estoy acá para dedicarle este programa ¿A quién se lo puedo dedicar? Al señor Gustavo Cachán. A Gustavito Cachán. ¿Cómo le va, compañera Denise? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Qué bueno que se vino, se está acercando la primavera, ¿no? Ya estamos. Ya estamos ahí, bueno. Ya pasó Santa Rosa, ya pasó San Juan, ya pasaron todos. ¿El frío se fue, Alejo, decís? Yo creo que sí. ¿Sí? Ya está. Ojalá que sí. ¿Quién sigue? Hola, hola, hola, público. Hola, invitado estelar. ¿Todo bien? Un hombre venido desde la boca. Desde la boca vengo, sí. Desde la boca sí, del lobo, ¿no? ¿Su nombre? Mi nombre es Marcelo. Estoy acompañándolos un ratito solamente. Un ratito, todo el programa. No, todo el programa. ¿Tiene el programa? Es que tengo que cosas que hacer con un par de chicas del otro programa. ¡Apa! Nos va a contar, ¿no es cierto? Lo comenzó de... ahora. Sí. Después vamos a hablar del tema. Tiene primas. ¿Eh? Tiene primas. Muteámelo, por favor, muteámelo. Después vamos a ver de qué estamos hablando. Muy buenas tardes. La persona que, no sé, que se pasa la pelota uno al otro, diría. Muy buenas tardes, Malena. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están en esta hermosa tarde primaveral? Muy contenta de estar acá en el programa. Marce, quédate hoy todo el programa, no un ratito, todo, que te queremos, te extrañamos y nos encanta estar con vos. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Maxi, muy contento de este quinto programa, una tarde hermosa, 18 grados 4, la verdad, un día para escuchar la radio y pasarla bien. Hola, Us, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Por suerte, gracias a Dios, salió el sol para que todos que puedan trabajar, que estuvieron sin trabajar, con el agua y todo eso, no se podía. Así que, bueno, lindo día para trabajar. La verdad que sí, para hacer de todo. Yo encontré un trabajo. Y sí, lo devolví. Lo devolviste, ¿no? Lo devolví. Está bien, perfecto. Qué bárbaro. Bueno, empecemos con el ritmo loco que le imposiciona. El programa del día de la fecha. El programa Bemus Radio. El programa en vivo por Radio Semilla. Sí. Bueno, empezamos con... ¿Qué, Ari, qué creemos que hay después de la muerte? ¿Qué le da miedo? ¿Qué habrá, no? ¿Dormirá esta noche después de escuchar esto? Es de día, es de noche. Que ¿se levantará mañana? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué piensa usted, Alejo? ¿Qué hay después de la muerte? Yo creo que... Después de la vida, porque después de la muerte... Claro, después de la vida, exactamente. Está muerto. Claro. Yo creo que dejamos la máquina, por así decirlo, se apaga la máquina, pero queda el alma, queda la energía acá en el planeta Tierra dando vueltas. ¿Cuánta energía debe haber, eh? Claro. Sí, exactamente. Mucha energía dando vueltas. Y eso, creo que queda eso, dando vueltas la energía. Usted y, dice que deja la máquina. Sí, la máquina se entierra o se crema, como a gusto. De piacere del cocinero. Del cocinero. Sí. Y la energía. Maxi está inquieto hoy. Inquieto, está, no sé qué le pasa. Sí. La primavera lo puso. Me así. Cambiaron de lugar por eso. Claro. No lo puedo ver, lo tengo a mi izquierda, no lo puedo ver. Viste que él trata de mirar qué pasa del otro lado del vidrio, ¿viste? Claro. Él va y viene, va y viene todo el tiempo. Quiere estar en todos lados. Entonces, me parece que queda así, que es así, que queda el alma, energía, como quieras llamarlo. Esa famosa película 21 gramos. Bueno, sí, muy buena película. Muy exactamente. Buena, muy buena película. Bueno, me parece que viene por ese lado para mí. Bueno, yo opino que yo creo que automáticamente cuando nos morimos volvemos a nacer. Mirá que nunca leí la Biblia, ni ninguna reencarnación. Claro, yo creo. ¿Pero mucho que así automáticamente? Sí, cuando te estás muriendo estás naciendo en otro lado, para mí. Y se te borra la cinta, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Usted cree que tenemos cinta de cromo que se puede borrar? Dicen que sí, mucha gente me dijo que una vez naces pobre, una vez naces rico, una vez es así. Enquilombado, una vez enquilombado. Claro. Yo quiero decirte una cosa. Claro, yo no me acuerdo mucho de las otras porque se me borró la cinta. Pero me pareció que siempre fui pobre. Claro. No sé si enquilombado o no, pero pobre siempre. Bueno, la próxima se viene, vas a ser rico. Dicen que rico y famoso. De ahí vienen los déjà vu, dicen también. Ah, bueno, por tenés ese el lado famoso de déjà vu, porque ya estuviste. ¿Usted tuvo déjà vu? Sí, muchas veces. A ver, me cuenta uno. No. No sé, vas caminando por algún lado y decís. A esta señorita, o hablas con esta persona. Sí. ¿Viste? Y hablas con una persona y decís, yo te vi, yo ya estuve con vos, ¿entendés? Esto ya lo viví. Claro, esto ya lo viví. Y la conociste recién, no pudiste haberlo visto nunca. Y bueno, de ahí viene eso que es la reencarnación para mí. Yo creo en eso. Que todo encuentro es un reencuentro. Para mí no es que te vas al cielo y mirás a la gente desde el cielo y la venís a molestar. Yo lo haría igual, Yo bajaría y las molestaría todas. Perdón, ¿y eso del túnel, de la luz al final del túnel? Para mí que son los reflectores del quirófano, ¿viste? Que cuando tenés los ojos cerrados ves una luz del reflector, pero no sé si llegás a la luz. No sé. Yo creo que hay un cielo y hay un infierno. Según cómo nos portamos, vamos a ir a ese lugar. Lo tuyo es más bíblico, ¿no? Y soy católico, sí, creo también. El credo en el catolicismo está la reencarnación. Reencarnación. Y también en la reencarnación, ¿por qué no? Puede ser. Del alma, porque del cuerpo y de lo que fuiste no. El chasis no sirve más. El chasis. Claro, eso, por ese lado. No, yo creo en un cielo y en un infierno. Por ahora no sé dónde me voy a ir. ¿Y a cuál le gustaría ir? Y al cielo. ¿Sí? ¿No se aburriría usted? No, porque hay más almas como yo. Ay, me muero. El tierno. El tierno de la boca. Claro, el hombre tierno de. Malena, ¿qué? Vamos dando así la vuelta a la mesa porque es más cómodo. Yo me imagino un túnel. Un túnel donde no me choque la luz, ¿no? Un estado de paz. Un estado de paz. Un túnel como el del segundo semestre, ¿no? No, por Dios, eso sería como. Eso no sería un estado de paz. Bien. ¿Y qué haría en esa paz? Creo que pasaría un raconto de mi vida. Así una breve. La película. De la vida. Claro. Y acercamiento a los seres queridos que ya no están. Claro. Si no, le preguntamos a Víctor Suero. Claro, él fue y volvió, ¿no? Claro, fue y vino un par de veces. ¿Usted, Gustavo, qué piensa? Para mí no solamente reencarnamos en los seres humanos, sino también en animales. En animales. O otras cosas. Abriste el abanico al zoológico. Al zoológico, sí. Muy bien. Sí, no solamente en humanos, sino en animales. Puede ser. Para mí. Bueno. Denise. Nos pusimos platónicos. Sí. Porque Platón hablaba de la reencarnación. Sí. Y según cuán elevada está esa alma, reencarnaba como en una planta, podía ser, o si era como más. No recuerdo el término que usaba, pero era si había sido una. Si había tenido una buena vida, después reencarnaba como en un hombre, era lo mejor que le podía pasar. Qué bajón, una mujer, ¿no? No, porque era bastante. Reencarnar siendo un potus, ¿no? Me hace reencarno siendo un potus. Claro, qué loco. Bueno, yo conozco muchos potus que vienen a menudo por algunos lugares, pero bueno, no importa eso. Escúcheme, yo le voy a mandar un saludo a Silvia, que sabe muchísimo de esto de reencarnación y que con la cual siempre charlo mucho sobre esto. Y hay, como en todo, hay diferentes teorías. Claro. No hay. Parece que no existe, según esta teoría que ella maneja, la reencarnación de una vez que sos humano, en reencarnar en un animal. Eso era algo que se creía, pero la evolución es como que es para adelante, ¿no? Ya no lo podés retroceder. Claro, ¿no? Somos seres evolutivos. Una vez, le voy a contar esto, se van a reír, ¿no? ¿Cómo no vamos a reír? Por favor. Por favor. Hay gente que te lleva y te trae a diferentes reencarnaciones. Y a mí me interesa mucho eso. Y por ejemplo, las almas, hay almas que se quedan penando, esto que usted decía del alma, sí. Y tarda mucho en reencarnar. Porque es cuando termina de procesar todo ese duelo, toda esa cosa que va penando. Y hay otras que son como más automáticas, poco reflexivas, y reencarnan muy rápidamente. Y casi siempre tratan de... la reencarnación trata de reparar algo del daño hecho en la vida. Claro. Estoy hablando en serio, ¿eh? Sí, se te nota en la cara. Sí, esta vez estoy hablando en serio. Aunque usted no lo crea. Y una vez yo pregunté por una reencarnación y yo he vivido en Estados Unidos en la época de, no sé, del 40, en un pueblo en Estados Unidos. Mira. Así que cero inglés lo mío, pero claro. No sé cómo hacía. Pero bueno, he investigado. Yo creo en esta teoría, creo que sí, que esto es un paso y en ese paso lo que estamos tratando... de estar un poco mejor y llegar a ser mejores personas en un futuro. Claro. Y que viviremos en otras vidas y donde seguiremos tratando de mejorar siempre y hacer mejorando. Cosas mejores. Claro. ¿Sí? Así que... ¿Qué misión tendrás en Argentina, Dani, que viniste para acá? Suerte. Dani suerte. Tiene alma importada. Claro. United States. Y tampoco tiene que ver con el sexo ni el color, ¿no? Claro. Esto que usted explicaba, lo del déjà vu, muchas veces uno tiene alguna imaginación o algo en mente que no tiene muy en claro de por qué lo tiene. Y a mí me pasaba de una persona, una señora, con unas tortas y una puerta con mosquitero. Mirá. Y por ahí venía esa historia. Ah, mirá. Qué loco. No les cuento más nada. Seguimos. Sí, sigamos, porque esto se está poniendo... entre la bebida, la muerte. Porque no quería decir que te comiste todos los pasteles de la señora. Exactamente. Capaz que era un ladronzuelo que entraba a robar esos pasteles, pero bueno, son imágenes. Bueno, por una reencarnación mejor, si existe. Sí. Y entonces, reencarnaríamos. Marcelo, que quería ir al paraíso, ¿sabes? Claro, paraíso. Exactamente. ¿Qué haría usted en el paraíso? ¿Qué sería el paraíso, no? ¿Dónde le gustaría ir? ¿O en vacaciones? ¿O dónde sería el lugar acá en la Tierra? ¿Qué lugar sería el...? Es el lugar paradisíaco donde te gustaría estar. A mí me gusta estar mucho el sur. Cuando era yudoka viajaba y recorrí Bariloche. Está muy bueno Bariloche. Y bueno, yo quiero ir al cielo. ¿Qué le gusta...? Sí, bueno, pero de vacaciones al cielo no se puede. Claro. Yo le voy a decir. Claro, es permanente. No salió ningún paquete todavía. No sabés lo que... ¿Quién conoce de viaje todavía para el cielo, ¿Conocen Bariloche vos? Sí, yo conozco. No, yo no. ¿No? Yo conozco. Yo viví en Bariloche de chico. Wow. ¿Y qué hacía el chico en Bariloche? No, hasta los 4 años, 5 años viví ahí. Ya no se acuerda una goma. No, me contaban que... estaba yo, mi mamá, mi hermana, que recién había nacido, y mi papá, y estábamos pobres, muy pobres, y la leche, el sachet de leche, lo ponían en los maceteros afuera, colgados en la pared, porque hacía mucho frío, y claro, es como la heladera. ¿Entendés? Y nada, me dicen que era muy lindo, yo no me acuerdo ni de la nieve. Es más, amo la nieve y nunca conocí la nieve, nada más el día que nevó acá, que hice angelitos en la terraza de mi casa. Mire, ¿y usted qué es lo que le gusta a Bariloche? La nieve, el cielo, los paisajes. El cielo tiene otro color en Bariloche. ¿Qué color es? Y en la parte más, es más celeste, más limpio. La noche tiene más estrellas. Sí. En todos lados. Acá en la costa tiene más estrellas la noche. ¿Y usted, Alejo? A mí California. California. Sí. Yo siempre fui del lado más deporte extremo, skate, surf. Pero también me gustaría... ¿Conoce California? No me gustaría. Estuve en Estados Unidos, pero hice más Los Ángeles, Miami, Florida. Hice Orlando para Disney. Fue la única vez que salí del país. ¿Fue a Disney usted? Sí, fue a Disney a los 12 años. Mire qué tipo ha viajado. Sí, la única vez que salí del país en mi vida. Un sueño cumplido es eso para mucha gente, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Fue la única vez que pudimos salir juntos con mi familia. Nos invitaron a mi viejo, la empresa donde, que representaba acá en Argentina. Lo invitaron a mi viejo y justo mi hermana era menor y pagamos nada más que yo y mi hermana el viaje. Y mi mamá y mi viejo fueron invitados. Así que sí, no, pues era la única forma que podíamos ir. Si no, salía un paquete. A mí me gustaría conocer Miami, por ejemplo. Sí. Hay lugares de Miami. Oye, no, chico, no, Miami. No, no, claro. Es que la propaganda de viaje. No los lugares turísticos, sino no. Que hay lugares en Los Cayos que parece que están muy buenos, así yo selváticos. Hicimos a Kebiskay y Kebiskay tiene un Cayo Largo en castellano. Claro, un puente que tenías que pasar. Y yo recuerdo, tengo la foto así, de imagen fotográfica, que pasamos con el puente y veía los cubanos en la balsa llegar. Ah, llegaban los cubanos. Claro, no me tengo esa imagen, no la puedo olvidar. Dentro de todo el viaje, eso era lo que más me acuerdo. Después, bueno, todo lo que es Disney y todo también me acuerdo. Pero eso me llamó mucho la atención. Maxi, ¿cuál sería su lugar? Yo tengo. Mi sueño es un día ir al Caribe o Haití, ¿viste? Me encanta esos lugares así de agua transparente, agua clara. Es mi sueño. Caribe. Sí, el Caribe. El agua violeta. Claro, la eso. La playa de Miami no se las recomiendo. Hermoso, ¿no? ¿Viste? El agua, malísimo. Un clima tropical. Mira. Y uno de mis sueños que nunca me animé a hacerlo es de ir a Italia, porque tengo mucha familia allá en Italia y me quisieron. Yo le recomendaría un pueblo a Saroli. Azzaroli. Azzaroli, no sabe lo que es ese pueblo. Yo tengo familia en Trento y en Dárdena. Dárdena. Que no es Cárdenal Chaco. No. En la montaña es. Sí. Y bueno, yo a los 14 años me iban a mandar mi familia para allá y no quise ir porque tenía miedo al avión. A estudiar allá me iban a mandar. Justo está pasando un avión. Sí, qué loco. Y nada, es un sueño que algún día voy a ir a visitar a mis tíos y a mis primos a Italia. A mí me gustaría llevar a mi abuela a Nápoles. A Nápoles. Malena. ¿Su paraíso dónde sería? Yo me iría a una isla. A una isla donde también, como Maxi, haya un mar transparente, los pececitos que te pasan por los pies, arenas blancas, palmeras, pocas casas. Cocos. Claro, tomando una caipirinha en coco. No, tomando coco. ¿Por qué caipirinha? Bueno, en el coco. ¿Cómo se llama? La caipirinha. El coco. Si estás allá tenés que tomarte una caipirinha. Vos decís, si estás en Brasil, porque si estás en... Bueno, el coco de Haití, no sé cómo se llamará el trago allá, pero abren el coco al medio. Un caicoriña. Una icoriña. Claro, si no, un Cuba Libre, un... Claro. No sé, según donde vaya, un claro. Mojito. Claro. Bien. ¿Y Marcelito, usted? Estamos medio desparramados hoy. Sí. Marcelito dijo el sur. Mucha ahí. El sur dijo Marcelo. Ah, Bariloche. Claro, veo que le dije. Te tengo Bariloche. Claro, es verdad que estoy desparramado. Bueno, a mí me gustaría ir a Agua Verde. Agua Verde. Sí. Qué interesante. Sí, me gustaría. Está tirando la manga. Está tirando un chivo sí, ahí. Sí. Y de campamento, mejor. Sí. Y como, pero con muchas mujeres. Bien. Pero con muchas mujeres. Ahí estamos pobres. Sigamos viendo qué podemos hacer. Camping Aguas Verdes, el único abierto a las 24 horas. Claro. La bueno, señora Denise. Sí, ya voy. Espéreme dos minutos que. Sí, usted. Están como. No, venga. No, señora para empezar. Señorita, perdón. Muchas gracias. No, a mí me gustó la que tiraste, la de las aguas cristalinas ahí, pececitos de colores. Clima tropical. Igual, si me dijeron paraíso, yo me imaginé volviendo de Panamá con un par de bolsas, pero... Puerto Rico. Paraíso fiscal. Bien, como dijeron... Ya que vamos, volvemos con algo. Como leí el otro día un chiste, que si hay... Se nos va nuestro amigo. ¿A dónde va? ¿Al cielo o a un paraíso fiscal, no? teléfono de la radio, les cuento yo dónde iría. Sí, para ver por si, favor. Pues yo iría a Córdoba para quedar bien con mis amigos de Córdoba. Nadie dijo la montaña, viejo. Claro. Yo dije bueno, la montaña. No, vos dijiste el sur. No es lo mismo Córdoba que. Bariloche. No es lo mismo bueno. La sierra que la montaña. Claro. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 11 31 49 11-33-39. Escuche bien, porque después manda mensajes a alguien que no es. 11-31-49-83-39. Queremos mandar un saludo muy grande a Tamara, a Hernán, a Mario. ¿A quién más quiere mandarle saludos? A Maxi, que le dolía la muela. A Maxi, que tenemos un cirujano para recomendarle. Sí, con un cuchillo ya se le saca. A ver, contame un poquito, ¿cómo es tu cirujano que tenés? Contale a la gente. El cirujano sí. que tengo yo... ¿Cómo era el apellido de ese cirujano? ¿Cómo era el apellido? ¿Cómo puede ser el apellido de... El colmo del de cirujano, cirujano, ¿no? Que sea el colmo. Y, por ejemplo... Bisturí. ¿Saben cómo Escarpelo. Se llama? Escarpelo. No. Cirujano carnicero. Cirujano carnicero. ¿Su apellido era carnicero? Juan Manuel Carnicero. Ahora, el tipo también. Años. Sí, perdóneme. Digo, pero el tipo con ese apellido puede dedicarse a otra cosa, ¿no? Pero bueno, a ver, cuénteme quién es. Se dedica. Es. Cirujano. Cirujano. El padre es. El padre es odontólogo, sí. Tiene un hermano que también es odontólogo, la hermana que es pediatra. Una familia de médicos. Una familia de médicos, pero ponerle a un doctor carnicero es igual que un plomero se llame caño roto. Claro. Así que bueno, Maxi, ya sabes, si necesitas un cirujano, el doctor carnicero te puede ayudar. ¿Sí? Bueno, saludos a todos los que nos conocen. Vamos a un temita con el doctor carnicero del brazo. Pato trabaja en una carnicería. Bueno, quiere... Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos tendría. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. Comunismo resultó complicado. Lo tuyo mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan, para eso están. El burgués más corrompido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Vivís de arriba, que asco me das. Te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. mantenido. Mírate un poco, baja de ahí. Siempre estás en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, como engañas, sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. Sí, sí, dame 2 kilos de chinchulines, 2 de molleja. No, vamos para Agua Verde. Que volvimos. Volvimos y hacemos un asado. Al estilo Aguas Verdes. ¿Cómo estamos con Aguas Verdes, eh? Sí. Aguas Verdes. Voy a empezar con el listado de... ¿De quién se quiere anotar, no? Yo me anoto. Yo ya estoy anotado. Yo me anoto. Podemos hacer una radio desde la playa, ¿no? Podríamos. Podríamos, ¿no? Bien. Yo le digo, usted, yo le pido a usted, por ejemplo, dame lo de internet y me da lo de Jorge Rial. ¿Qué hacemos? Busco lo de internet. No, para ningún lado. ¿Qué es lo que más buscan los argentinos en internet? ¿Qué? Se cae de Maduro, me parece. Dígame. A ver... Fútbol. Deportes, iba a decir. Política. No. Pokémon Go. Sí. No. Lo más buscado por los argentinos es pornografía. Mira, vos llegás y te dice... Yo no lo quise decir porque pensé que iba a quedar mal, pero bueno. Dice la señora, dice, Carlos, ¿qué está haciendo? Y usted... Sí. Estoy leyendo el deportivo. Pero ese no es el deportivo, sí, así le quedó la pierna. Así le quedó la pierna. Porque quiso hacer unos masajitos con la pierna. Claro, qué bárbaro, viejo. ¿Cómo estamos los argentinos? ¿Qué nos está pasando? Argentina, el mejor país del mundo. Claro, está Kenchi. Claro. ¿Tiene alguna información cortita? Siempre lo miro, usted me acuerdo. Todos conocen la aplicación Google, ¿no? Sí. Sí. Google Maps, ¿no? El buscador. Google Maps, pone cualquier cosa y te aparece. Bueno, Google borra a Palestina del mapa. No. La aplicación Google Maps ya no muestra a Palestina como territorio y solo figura Israel. La medida ha causado una gran polémica. Google se encuentra en el centro de las críticas por parte de los grupos palestinos e internacionales después de borrar de su aplicación de mapas el nombre de Palestina a una región en la que solo figura Israel. Qué loco, ¿no? Qué bárbaro. Dice, un ex empleado de Google, hablando de Google, admite que fue adicto al sexo y quiere ayuda de todos. ¿De todos? ¿En qué sentido? ¿Qué clase de ayuda? O de otros. Claro. Sí. ¿Para qué quiere ayuda? Tal como arrojan las estadísticas, la búsqueda de pornografía aumentó un 45% desde lo que va del 2014. Un fenómeno que crece en todo el mundo. Sí, el Google. ¿Qué pasa? ¿No tienen en la casa televisión? Claro. ¿No tienen una china al lado? No sé. Cuidado que está viniendo Arras Yamaní. En cualquier momento viene. Sí, hablando de la China, que no le digamos que es China, porque a ella no le gusta que sea coreana. Argentina. Argentina. No, Argentina. Argentina. Escuchate esto. Sí. Nunca antes visto. Se tragó un juguete para perros y suena cada vez que habla. Ah, bueno. Este niño sufrió un inusual accidente, pero tuvo suerte. En Estados Unidos pasó esto. Anthony tuvo un inusual accidente, pero tuvo suerte. Podría haber resultado una desgracia, pero no lo fue. Nunca antes visto. Se tragó un juguete para perros y suena cada vez que habla. El niño terminó en la sala de emergencias por sufrir un particular accidente, que se tragó el juguete de su perro y cada vez que hablaba y respiraba, sonaba el silbato, que incluye el juguete de goma. Aún no se sabe cómo lo inhaló, pero según las fuentes, el niño se encuentra fuera de peligro. O sea que el nene habla y hace... Habla y hace... ¡Pipi! Algo así. Me encantó, me encantó. Bien. ¿Qué hay detrás de la internación? ¿Ves que son juguetitos de mierda? Que usted lo aprieta y dice... Imagínate una nene, ¿no? Que te dice... ¡Papi! ¡Mi! ¡Papi! ¿Qué? ¡Papi! ¡Qué bárbaro! ¡Por Dios! ¿Qué hay detrás de la internación de Jorge Rial? El conductor ingresó al sanatorio Fino Quieto el martes por la tarde tras finalizar el programa Intrusos. ¿Así ingresó? ¿Fino Quieto entró? Entró Fino Quieto. Todos los detalles fueron dados por la gente del hospital o sanatorio, ¿sí? Estos que trabajan, trabajadores, al cual ingresó a la hora 19 para realizarse una batería de chequeos. Él decía que eran chequeos de rutina. Pero el periodista Adrián Pallares, que no sé quién es, contó... Pallares. ¿Pallares? Sí, Pallares. Ah, mire, no, ¿usted ¿ustedes lo conocen? Es conocido como Pallares. Como un poroto es el pibe, ¿no? Claro. Bien, porotos Pallares. Pallares. Sí. Bien, le contó a este diario, el chequeo estaba previsto desde la semana pasada, no tiene nada que ver, pero el conductor no dice lo mismo. ¿Qué dice? No lo voy a decir. ¿Ah, me no? pidió, Jorge me pidió que no lo divulgue. Apa. Bueno. ¿Tiene algo usted? Sí, acá tenemos la escena de la semana. ¿La escena? La escena de la semana. Cuénteme. Sí. Se casa Cacho Castaña a los 74 años. Cacho Castaña decidió formalizar con su novia Marina Resental. Tras la ceremonia, Horacio Rodríguez Larreta ofició como juez de paz. Hubo un festejo en el bar La Humedad. Hubo como invitado Coppola, Cacho... ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta que se habrán hecho, ¿no? Coco Basile, Palito Ortega, Evangelina Salazar, Graciela Borges y Mónica Gonzaga. ¡Qué plantel! Entre varios. Vio lo que dijo Mónica Gonzaga, ¿no? Que ella fue el amor de su vida y que él fue el amor de su vida y que él se quería separar de la mujer y la conquistó haciendo una película que se llamó La Carpa del Amor. Mirá. Que yo fui a ver el estreno en el cine. Ustedes. Ni... <Epa. risa> Trabajaba Darín, que era un niño. Así que, bueno, fui a ver. La cuestión es que después de esa película terminaron enamorados. ¿Sí? Y ella dijo el otro día, cuando yo lo veía a Cacho tan mal que no podía respirar, juré querer su muerte. Para que deje de sufrir, pobrecito. Mirá cómo está ahora Cachito. Y Cachito se casó y le invitó al casamiento. Me quedan 5 días más. Me quedaba la duda de cuántos años tenía la esposa, ¿no? Como 30 años. Como 30 y pico. 20 y pico, sí. 30 y pico menos que él, sí, ¿no? Seguro. Sí. 30 y pico tiene, ¿no? Ella tiene 30 y pico. Aparte. 30 y pico. Bueno, yo quería aprovechar para mandarle un saludo a Marita y para todo el club Premier de Caballito. Sí. Un saludo acá de la radio. Saludos. Saludos. Que está mandando WhatsApp. Sí. Ah, muy bien. Saludos para Marita. Teníamos muchos saludos para hoy, ¿no? Sí, sí. ¿Usted tenía alguien para saludar? No. Yo tengo que saludar a... mandar un saludo para la sobrinita de Flor, que se mejore, por favor, que está en el hospital. Así que, bueno. Muy bien, la pregunta picante. A Amalia Granata. ¿Se acuerda que veníamos contando de que a Amalia Granata la habían hecho en esta radio? En esta radio dijimos mal, informamos mal y tenemos derecho a réplica de que el partido de Vicky Donda lo había tentado para ser diputada por Donda, dije, no tonta. Tonta, sí. Tonta. Que había sido postulada para ser diputada por Santa Fe. No, el partido de De La Sota. De La Sota bajó del gato que tenía en la cabeza y buscó otro gato y le ofreció ser... no es otra cosa. Bueno, después les cuento. Sí. Le ofreció a María Granata esto, ser diputada. Pero no era esto. ¿No era? No, a María Granata, que está embarazada de 6 meses, porque además de ser diputada puede ser madre, sí, porque ella es una mujer argentina. Sí, claro, claro. Por eso puede ser 2 cosas a la vez. Claro, y para ser diputada solo tenés que ser argentina. Claro. Bien. Pero también nacionalizada, pero bueno, después les cuento eso también. La cuestión es que el marido le engañó. ¿Se sí. acuerdan? Sí. Y leyó los WhatsApp. Tema hablado, ¿no? Tema que daba para abrir. Sigue esto, ¿eh? Quedaba para abrir. Sigue, por sí. eso yo lo traigo de vuelta. Sí. Porque después ella dijo que lo perdonaba porque un error tiene cualquiera. Y que claro. ha pasado cosas peores, dijo. Sí, ahora sigue. Dice: la pregunta picante de Amalia tras el rumor de su separación, ¿sí? Que porque no fue una separación, sino que la pareja lo quiere dejar. Él siente el mismo amor que vos, le preguntaron. Ella rompió el silencio luego del escándalo desatado por los chats y las fotos de Leonardo Escuarzón con otras mujeres. Y dice, siento que soy más evolucionada que las otras. Mira. Mira. A Granata ya le había pasado esto en su primer matrimonio con el ogro Fabiani. Sí. Es que el ogro no podía parar. Pero sí. Esa vez se separó. Exactamente. Esta vez me parece que... Pero no, esto... están juntos, ¿eh? Igual están juntos en este momento. Ahora fue el logro a consolarla, ¿sí? Sí. Pero esto no terminó porque Alejandra Pradón, todos saben quién es Alejandra Pradón. ¿Cómo que no? La chica que quiso volar y se tiró de un balcón. Sí. ¿Se acuerdan? Dijo, Alejandra Pradón dijo, yo tuve sexo con Leo. Mira. Sí. Y dice, ¿Messi? con Leo Escuarzón. Dice, la ex BD contó que el empresario tuvo una affair con ella hace algunos años. ¿Para qué lo traía ahora? Si no estamos viendo lo que pasó hace unos años. Claro. Es la Prado. Claro. Siempre tiene que figurar. Pero también lo tuvo con Soledad Solaro y con varias más. Pero la verdad que ensuciar al pobre muchacho, otro que estaba con unos quilombos bárbaros. Encima que va a ser padre. ¿Vos también vas a ser padre o no? No sé, ella va a ser madre. Ella va a ser madre. Pero bueno, no sé. ¿Quién tiene más información? ¿Malena tiene información ahí? Sí, tengo una nota sobre Sabrina Rojas que reveló que ella con Luciano Castro duermen en camas separadas. ¿Cómo y es? Dice que la razón es porque decidieron tener un lugar para descansar separados. ¿Mm? Cada pareja tiene sus reglas, dice, a la hora de llevar adelante una relación. Muchos se niegan a compartir el mismo baño y otros, como Leo Montero y la Vichy, Alejandro Fantino y Miriam Lanzoni, o Sabrina Rojas y Luciano Castro, prefieren dormir en camas separadas. Malena, yo le quiero decir una cosa. Yo, si me negara a usar el mismo baño, tengo que hacer pis contra el árbol de la vereda porque tengo uno solo. Claro. Bueno. Hay una maceta ahí cerca. Aunque en el último caso, el motivo va más allá de la comodidad, porque la pareja decidió dormir en colecho. Y cada uno duerme con uno de sus hijos. Entonces, dice ella, ¿no? Tengo toda la vida para dormir con Luciano. ¿Con mis hijos cuánto tiempo puedo dormir? ¿4 años como mucho? Eso lo comparto. ¿Usted lo comparte? Yo le digo que pienso, ¿qué quiere dormir con Luciano cuando esté todo flácido? No, pero Lene tiene 4 años. Sí. Dormís 3-4 años más que ya tiene su habitación y después disfrutás a tu pareja toda tu vida. Eso, pero... Para mí Luciano se escapa. O capaz que te separás antes de aprovecharlo y los nenes crecen y estás sola después, dormís sola, ¿entendés? Claro. Puede pasar. ¿Qué sé yo? Es raro, debe roncar el somos tipo. Somos así, la gente de Villa del Parque somos así, porque Luciano es de Villa del Parque. ¿Sí? ¿Y usted lo conoce? Sí, somos así. Sale a la noche, Luciano, en poquita de pie. Nunca más. Lo hemos hecho. Tuvo noches. Lo hemos hecho, pero nunca más. Hay gente que banca la relación así, ¿eh? Yo acá recién nombré a Fantino. Y Fantino duerme en la casa. Ahora duerme solo, porque la mujer se fue. Dormía con la casa separada. ¿Con la casa separada? Cada uno tenía su entrada. O las habitaciones separadas. No, cada uno tenía su entrada por la casa. Y arreglaba... hay días que no se veían y hay días que se veían. Era re loco. Bueno, así terminó igual, pero bueno. Sí... Pero bueno. Sí, Dani. No, me hace señas de nuestra operadora Ludmila. Nos hace señas que no entendemos. Claro. Ludmila. Sí, hoy vino con. Escribimos en papel, mejor. Escribimos en un papelito. Claro, un saludo hoy... a Eugenia también. Sí. Euge. Hola, fenómena. Hoy cuando vino. Quieras pasar unos mates. Sí, hoy vino favor. Terrible nuestra mano joven, mano de tijera. Sí, sí. ¿Tiene algo, Marcelito, usted? Sí, tengo algo muy agradable. Muy agradable. Sí, porque es un recuerdo que hacen los fans por el tema de Gilda. 20 años sin Gilda. Hubo un evento en su mítico santuario en la Ruta 12, en Entre Ríos, y otro en el cementerio de Chacarita. Hay, y el 15 se... Se estrena la película. Te iba a preguntar por la película. Con Natalia Oreiro haciendo de Gilda. Mira vos. Leí que tuvo que hacer bastantes cambios, ¿no? Sí, hasta ropa le consiguieron. Sí, tuvo que bajar mucho de peso. Y bueno, hay una amiga de Gilda, sí, que era una de las mejores amigas, que se quedó con mucha ropa, la tenía Gilda cuando falleció. Feo eso, ¿no? Se la regalaron porque era como hermana. Era como una hermana de la vida, ¿no? Y ella le prestó ropa a Natalia Oreiro, hasta la corona esa que usa, se la prestó y se la tuvo que volver después de hacer la película, ¿no? Pero para que sea lo más real posible. Tuvo que bajar como 9 kilos Natalia Oreiro. La película se estrena el 15 del 9, el 15 de septiembre. Me quedó una duda de lo que contó. ¿Está enterrada en dos lugares, Gilda? No, en la ruta 12. Claro, yo también me quedé pensando lo mismo. Claro. Hubo un evento en su mítico santuario en la ruta 12 en Entre Ríos. Y otro en el cementerio de Chacarita. Porque veo que los accidentes de tránsito a veces dividen a la gente. Y bueno, capaz que una parte terminó en Chacarita, qué sé yo. Bueno, yo quería agregar igual también que estamos... No, le quería contar que fui al santuario de... ¿Fuiste? La ruta 12, ¿no? Sí, yo sí... adepto a ir a Chacarita. No, ir a Entre Ríos. Me gusta Colón, entonces voy bastante a Colón y ¿Y parás los santuarios? Paro en los santuarios y tomo unos mates. ¿Al Gauchito Gil fuiste? Fui al de Gauchito Gil en Mercedes. ¿Al de Rodrigo fuiste? Al de Rodrigo acá en Quilmes, sí, pero está tan lejos del camino que... Ah, sí. Pero sí, el de Gauchito Gil es algo impresionante, sí. Y si caes justo la fecha del... Del 8 de, no de podés, enero. No, 8 no, de enero es no podés andar por la ruta. No, si podés andar. Y los días previos tampoco. Ya he contado acá que he viajado mucho a Corrientes, también por eso paso el camino... obligado para ir es por Mercedes, ¿no? Por Mercedes. Pero bueno, ¿qué quiere escuchar un temita de Gilda ya que estamos? Dale, por favor. Bueno, vamos con un temita de Gilda y mientras vamos avisándote que si querés escribirnos, podés hacerlo a Radio Vemus 01, el del logo verde, ahí nos podés ir contando tus impresiones de este programa. Comentándonos, pidiéndonos saludos. Y si no, al 11 31 49 83 39, ¿no, Alejo? Sí, te digo, entonces le repito, al 11 31 49 83 39. 11. Auspicia este bloque, papel higiénico Alicia, no te limpia. Te acaricia. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento. Es Volvimos al quinto bloque de Habemus Radio, el programa. ¿Qué dije? ¿Al quinto bloque? No, al quinto programa. Al quinto programa, el tercer bloque. Se asustaron, Tercer bloque. Qué miedo que tenía. ¿Sabe qué? Vamos a invertirlos, ¿sí? Y vamos con una nota que trajo Malena sobre alfabetización. Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, ¿eh? Así que es una fecha muy, muy, muy importante que fue institucionalizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar a toda la comunidad que la alfabetización es un derecho humano que constituye la base de todo aprendizaje y que la escuela es el lugar por excelencia donde se desarrollan los procesos de alfabetización. El derecho a la educación constituye un eje central para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra sociedad. Los adultos que asumen el cuidado y la protección de los niños y niñas tienen la misión de motivarlos y transmitirles la importancia y los beneficios de la educación, así como el Estado tiene el derecho a garantizar la educación. Así que bueno, estamos ahí con todos los que hoy están en la marcha por el Día de la Alfabetización. Qué palabra difícil, ¿no? Alfabetización. Es que hay palabras que cuesta no solo decirlas, sino cumplirlas, como por ejemplo solidaridad. Conmemoración. Conmemoración, alfabetización. ¿Qué palabra le cuesta a usted, Alejo? No se me ocurre en este momento. ¿Usted? No, creo que cuesta más deletrearlas que decirlas. Responsabilidad. A ver, dígame fidelidad. ¿Fidelidad? Mira que bien que lo dice, ¿eh? Doctor, formúlemelo, por favor. Usted. ¿Yo qué quiere? Formule. Lo que dijo él. ¿Fidelidad? No. Doctor, formúlemelo. Doctor, formúlemelo. Mira qué fácil. ¿Cómo estamos hoy? ¿Usted iba al foniatra? Claro. Me di cuenta. Doctor, señálemelo. Señálemelo. ¿Por qué está triste el tigre de Kellogg? ¿Vos querés uno que no te va a salir, uno difícil? Sí. Cucaracha, cucharita, chacarita. Cucaracha, chacarita, cucharita. No. ¿No? ¿No me salió? No. Pero bueno. Bueno, acá tenemos los resultados. Sí, tenemos los resultados de muchas cosas. Cuénteme cuál, por ejemplo. Acá tenemos los resultados de las eliminatorias. De, por ejemplo, Argentina-Venezuela 2-2. Brasil-Colombia salió Brasil 2-1. Con Colombia, bueno, Colombia 1. ¿Ah? Uruguay 4, Paraguay 0. Perú 2, Ecuador 1, Chile-Bolivia 0-0. Después en el... Chile-Bolivia, ¿cómo está Bolivia? Sí. Desde que lo agarró un técnico argentino. Sí. ¿Cuántos técnicos argentinos? Perú, Chile, Bolivia, Argentina. Argentina. Lo único que nos faltaba a nosotros es un técnico de otro país. ¿No? Bueno, terminaba y Uruguay. Uruguay. Uruguay no, Uruguay es uruguayo. Ah, ¿qué, Tabárez no es de Boca? Lo tomamos como argentino, pero es uruguayo. Terminaba cerrando con el abierto de Estados Unidos, que perdió, bueno, Delpos, todo lo que está jugando Delpos desde arriba, así que una buena temporada. Pero ascendió mucho en el rating, en el ranking de ATP. Sí. Sí, bueno, pero la gran sorpresa le dio Nishikori. Que, ¿quién? Nishikori, que lo dejó fuera a Murray. Le dio Murray. Lo que se viene es la Copa Davis. Y bueno, con eso lo que tenemos para en el deporte para recomendar, que vienen la presentación de los Juegos Paralímpicos. Sí. Es una conmovedora presentación de, bueno. Ahora en el próximo bloque me cuenta un poco de eso, del video. Eso está muy, pero muy bueno. Me emocioné ayer que la vi. No quería llegar. ¿Qué vio ayer? El video. ¿El video de qué? ¿Qué va a ser? ¿De qué estamos hablando? No sé, estuvimos hablando de pornografía, estuvimos hablando de... ¿No has estado viendo videos en internet, no? Por favor. No, de los los paralímpicos. Paralímpicos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué programa, por Dios? Los paralímpicos. Claro. Tenemos una nota sobre derechos humanos y el Riachuelo de Buenos Aires. Sí, porque La Nación le hizo una entrevista al director ejecutivo de Acumar, Julio Torti, y dice que el riachuelo está peor que hace un siglo y sanearlo llevará 40 años. Así que están pensando otro, hay un nuevo plan, una nueva promesa para finalmente limpiar el riachuelo. Que según la nota dice hace 200 años que se hacen promesas y se diseñan proyectos de limpieza que nunca se concretan. Yo no sé si hace tantos años que está contaminado el riachuelo. Algunos 40 años más para que lo limpien, digamos. Que limpia cero. ¿Dónde quedó la promesa de María Julia? Sí, ¿no? ¿No? ¿Cuántos días dijo? ¿90 días? El 90 días. Mil días. Un hombre de la boca que se debe acordar, ¿no? De eso. Se dijo mil días y todavía está sucio mi río. Sí, hace muchísimos años que se promete limpiar el riachuelo y la verdad es que es un problema justamente de derechos porque el nitrógeno, el azufre que están en el aire, en el agua, en el suelo, producen muchas enfermedades y realmente las personas que viven ahí, que ahora se las estaba intentando relocalizar, hay que tener en cuenta un montón de cuestiones que hacen a la vida de las personas para relocalizarlas, porque muchos vecinos no se querían mudar de donde vivían, porque su red social está en ese lugar, los comedores, las escuelas de los pibes. Entonces, cuando uno piensa en mudar, los hijos de las familias tienen una inserción, el trabajo... Y relocalizarlas hay que pensar un montón de todo lo que hace a la vida. Pero los problemas de respiración, problemas en la piel, son graves realmente. Y nada, esperemos que si realmente es una nueva propuesta, un nuevo plan para sanear el riachuelo, que se cumpla. Sí, por favor. Por favor, esperemos. Que no tarde 40 años. Sí, más que nada porque es importante como derechos humanos a la gente que vive en las orillas, que casi siempre es gente carenciada, ¿no? Sí. Vivir dignamente, ¿no? El olor que emana. Y cuando decimos esto, queremos aclarar que esto no es culpa del tiempo ni de culpa de o sea, de la naturaleza no es. De la naturaleza no. Y de los políticos, el no control. Porque esto en realidad lo hacen los empresarios que tiran la basura. Por ejemplo, el laboratorio Temis Los Talón, con nombre y apellido, porque acá no nos quedamos callados, tira los desechos al riachuelo a través de túneles que armaron. Y esto lo vi yo, no me lo contó nadie. Mirá. Y muchas empresas de la zona tiran los desechos al riachuelo. Sí, sí. Y esto hace contaminación. Muchas veces he pasado por ahí, ves mucha gente con barbijo. Sí, y el chicos, olor que hay en el río, ¿no? Sí. Y la gente que vive por ahí. Y justamente lo que decía era que había que dejar de contaminar primero, ¿no? Porque dice que entre 12 y 15 milímetros cúbicos de agua es que se tiran agua contaminada, es que se vuelcan al riachuelo. Es como tirar una combi por segundo llena de líquido contaminado. Mirá. Así que habría que dejar de contaminar primero para empezar a sanear. Hay muchas curtiembres, muchas empresas que tiran todo el tiempo desechos al río. Sí. Nos vamos con un tema que tiene que ver con el río Sudestada de Los Piojos. ¿Le parece, Alejo? Mientras tanto, si nos quieren llamar, ¿a qué número lo hacen? Al 11-3149-8339. Al 11-31-49-8339. ¿Cómo es? 11-31-49-8339. Y si no, nuestra página... Yo me lo sé de memoria. A nuestra página Radio Abemus 01, el del logo verde. Auspició este bloque yerba mate ajedrez. Jaque mate. Ponele un poco de ritmo. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó. Mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. Cabeza basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en la felicidad. Creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. Bueno, volvimos al cuarto bloque de Habemus Radio. Bueno, Denise, ¿qué tenemos entonces? Tenemos deportes, seguimos con los deportes. Seguimos deporte, medio deporte policiales, sí, ¿no? Deporte, sí, deporte complicado, porque a Pasarela lo procesaron por el presunto delito de estafa. Lo embargaron. ¿Cómo es eso, Denise? Y parece que al expresidente de River lo acusan de lucrar con la reventa de entradas de socios y el embargo es por casi 2 millones de pesos. Oh. Vamos, un vuelto. Un vuelto, ¿no? Pequeño vuelto. Sí, Daniel Pasarela fue procesado junto con otros dirigentes por la gestión como presidente de River y empleados e integrantes de la Barra Brava. Siempre está metida la Barra Brava. La Barra siempre está metida. ¿No? Bueno, lo acusaron de defraudación por administración fraudulenta. Bueno, ahora igual el Estado supuestamente hizo algo, hizo la ley de admisión, va a salir para el, se va a hacer cargo del Estado y va a dejar afuera a los clubes. Así que vamos a ver si esperemos que sea el control de las entradas, el control de las entradas y el derecho de admisión. Van a, los que estén dentro del derecho de admisión van a tener que ir a las comisarías en el horario del partido y se van a querer quedar dos horas después. Así que va a tener que va a regir antes regía por el, se hacía cargo el club y no el Estado. Ahora se hace cargo el Estado para que no tenga más el apriete de las hinchadas, como hubo una balacera con el presidente o el vicepresidente de Newell, que lo balacearon todo la puerta del portón de la casa, de ¿no? la sí, casa de la y casa. El patrullero en la puerta y todo. Así que bueno, esperemos que mejore, ¿no? Mejore todo. Sí, así que bueno. Bueno, ¿con qué seguimos? Maxi, ¿seguimos con vos o bueno, con sí, tengo Malena? Tengo algo curioso. A ¿sí? ver, curioso. Sí, hoy es curioso. Multas curiosas, dice. Multas curiosas. Sí. En Europa se impone un estricto código de circulación con el fin de evitar accidentes y problemas en las carreteras. Sin embargo, hay ocasiones que no cuadran mucho con la realidad. ¿Está conduciendo? ¿Está enamorado? ¿Se siente cariñoso? ¿Y besa a su acompañante? 80 euros de multa. O sea, salís con tu novia, ¿entendés? Le das un piquito ahí, justo te ve policía. El beso más caro de tu vida. Claro, justo te ve policía, 80 euros, alrededor de 1.300 pesos, ¿no? Moneda argentina. Claro. Caro el amor. Lo mismo si acude a los socorridos hábitos de meterse el dedo en la nariz o morderse las uñas. También si decide aprovechar el tiempo y maquillarse, afeitarse o peinarse durante la conducción. Pero está en el mismo nivel. Escuchame, tocarse la nariz que... 200 euros por... Se agarran con el dedo en la nariz. O sea, ¿y si te está sonando la nariz? Claro, o estás estornudando y qué sé yo, ¿viste? Claro. A veces te tocas la nariz. Bueno, pero, te ve el policía, 200 euros. Pero ¿y si te rascas el ojo? ¿Si te pica la barba? Queda a libre albedrío. Ya que nos vamos de vacaciones, es lógico que decidamos vestirnos con ropa de verano. Pues bien, conducir con chancletas, plataformas o en bañador, entre 80 y 200 euros es de multa. Es más complicado de corroborar, ¿y eso cómo se dan ¿no? cuenta? Claro, ahí te tienen que parar. Claro. En la ruta, en los operativos. Y bueno, si te ven con traje de baño. O sea, yo estoy viniendo a la playa. Y está a 30 kilómetros la playa, ponele. Porque me ha pasado estar en la costa y estaba en Sierra de los Padres yo. Y me iba a la playa, a la costa, que son 50 kilómetros. Y te paran en la ruta. Y yo me iba con el traje de baño. Claro. ¿Entendés? Porque me iba a la playa. No, eso no se puede. ¿Traje de baño? Claro, en traje de baño o en chancletas, no puedes estar. Traje de baño de hombre es pues una cosa y traje de baño de mujer es otra. Claro, claro. pero yo creo que es por la ojota misma que claro, puede producir. Se puede resbalar. Sí, puede, la ojota puede ser, se puede canchar ahí en el pedal, a mí me ha pasado. Ya es viejo eso. Sí, así descalzo que, no te pueden decir nada. O sea que ni amor, ni rascarse, ni ojota. Ni comodidad. Verano, bueno, en Europa, ¿no? En Europa, todavía no llego acá, no creo que llegue tampoco. No. ¿Male? Bueno, yo tengo otra nota acá que habla del gigante asiático, ¿no? Dice que China quiere convertirse en una potencia futbolística para el 2050 y que está enfocada en programas escolares, construcción de estadios y en la contratación de grandes estrellas del fútbol. ¿Saben a quién tiene China en este momento como futbolistas argentinos? ¿A quién? Darío Conca. Sí. Ezequiel Lavezzi. El Lavezzi. Manuel Gigliotti. ¿Ezequiel el Pocho? Sí, sí. El Pocho. El Pocho. ¿Algo para acotar por el Pocho? No. Si no acoté con Luciano Castro, no voy a acotar con el Pocho. Se fue de París a China. Sí, así que los chinos le habrán ofrecido algo mejor. Algo mucho más de mejor. China le habrán ofrecido. Y Emanuel Gigliotti también. Gigliotti estaba en Boca. En Boca, sí, fue de Boca. Y Roger Martínez. Bueno, dentro de los cambios que se están dando en China, no solo circunscriben cuestiones económicas, sino también a lo educativo. Y las autoridades modificaron recientemente el plan de ingreso al secundario e incorporaron la evaluación de una nueva disciplina junto con matemática y geografía, y es aptitudes futbolísticas. Así que con todo esto se está preparando para llegar al 2050. Mirá, me acaba de mandar mensaje a Roya. Sí, ¿arroz? Un WhatsApp. Me mandó arroz. ¿Vino? ¿Está por acá? Me dijo que ya está acá. ¿Ya está acá? Ya está. ¿Ya llegó? Sí. Es más, mira, acaba de entrar. Justo acaba de entrar. Hola. Hola. Hola, Rosa. Hola, Rosa Maní. ¿Cómo estás? La estábamos bien extrañando. Ay, sí. Pensamos que no venías hoy. ¿Por qué no? Y como llegaste hasta ahora. Te hiciste rogar. Me hice rogar, sí. Gracias por haberme esperado hasta esta hora. ¿Cómo andan mis queridos oyentes, mis compañeros de radio? ¿Cómo viene? ¿Cómo pasaron estos días de lluvia cobachados adentro? Casi que era un imploro general de energía pidiendo la primavera. Sí, por favor. Bueno, pero llegó. Yo me la pasé al lado del hogar todos los días, calentito, no quería salir ni a comprar el pan. Era muy difícil el día de hoy, se presta para pensar en todas las prácticas que la primavera nos inspira, digamos, ¿no? ¿Qué cosas, quería preguntarles a ustedes, qué cosas les gusta hacer en la primavera que tengan que ver con esto de armonizar el chi interior? Cuéntenme, colegas. Y a mí salir a caminar por un parque. Me gusta. Bien, muy importante. Conectar con la naturaleza. Sí. Aparte empiezan a salir las flores, ¿no? Sí. Bueno, por eso uno quiere salir a florecer. Es romántica la primavera también. La primavera sí que es romántica. Es para enamorarse, ¿no? diría yo. No sé si enamorarse, pero es romántica. Dejémosla en romántico, por ahora. Es un lindo momento para enamorarse, pero los que están solos la pasan bastante mal. Sí. Y bueno, también mi mensaje para aquellos que están solitarios en esta época que viene de primavera, de que uno puede sentir el amor y la compañía sin necesidad de estar acompañado por un otro, ¿no? Hay cosas que uno puede hacer y disfrutar, más allá de que vea todas esas parejas besándose en nuestro rostro. In your face. La raya manía es difícil. Es horrible eso. ¿Cómo es horrible? Hace uno. Pero uno puede estar solo y puede estar contento, igual puede estar bien. Sí, pero estás, Denis, por favor, estás en el parque y ves 50 parejitas que están tomando mate, piquito de acá, piquito de allá, y vos estás sola tomando mate. Bueno, la podés estar pasando bien, qué sé yo. La podés estar pasando bien, pero este mensaje es para aquellos que no la pasan bien haciendo eso, ¿no? Digamos, es importante encontrarnos a nosotros mismos primero antes de ponernos a tener una pareja con un otro. Digamos, vamos a estar bien con uno mismo. ¿Cómo es eso del chi interior que dijiste antes? Y bueno, el chi es como es la energía, digamos, ¿no? El chi en chino significa energía. Mira. Y uno, el chi lo tiene como a través de todo el cuerpo. Podemos también mencionar el aura, que es como otros cuerpos, claro, que están por fuera de nuestro cuerpo físico. Tenemos el cuerpo emocional, el mental y el espiritual. Por ejemplo, ¿a ustedes no les pasó que se sientan al lado de alguien en el colectivo y de repente sienten como si estuvieran cansados, con sueño? Bueno, porque el chi, la energía que circula, la energía que uno tiene, trasciende lo físico, digamos, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo estoy acá sentada al lado de Denise, mi aura con la de ella están en contacto, digamos, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué sentís, Lu? Yo creo que hoy estás bastante bien, digamos. Hay que... Yo te quiero hacer una pregunta. Hay que percibir buenas cosas. Sí, dígame, no, Maxi. Yo te quiero preguntar. A mí una vez me dijeron, estoy escuchando atentamente lo que estás diciendo, que tiene algo que ver como cuando te enamorás de una persona, cuando sentís esa energía que decís me enamoré a primera vista. ¿Tiene algo que ver eso que decís vos del aura, del cruce de energías y esas cosas? ¿Qué, te enamorás del aura? No, de Laura. Un beso a Laura. ¿Eh? Un beso a Laura. Se llama Me enamoré de Laura, se llama esto. No, yo lo que te diría es que, bueno, lo del amor a primera vista es algo para otra vez, a seguir charlando, bueno, digamos, bueno, ¿no? Pero sí es importante, uno siente la energía del otro. Y el amor es energía también. Entonces, sí, a los ambientes, ¿no? Cuando uno entra a un ambiente que se da cuenta, sí, que está denso, todo mal, sí, que algo todo ahí mal. No va, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿pues es que hay que taparse, digamos, el centro del pecho? ¿Taparse? Ahí, claro, ahí es donde se cubre para el plexo solar se ubica. Ahí es un chakra, claro, que tiene que ver con el ego propio. ¿Sabes? Sabía que cuando, no, por ejemplo, en la boca del estómago, claro, está ubicado el chakra que se llama plexo solar. El color que lo activa es el amarillo. Es decir, cuando, claro, uno se el siente... Que no me gusta a mí. Cuando uno se siente mal con uno mismo o tiene algún problema interno, digamos, es bueno usar ese color para activarlo, ¿sí? Y cuando estamos en lugares donde creemos que nos está afectando esa energía, uno se puede proteger de distintas formas. Hay gente que se cuelga una riestra de ajo, pero vamos a evitar entorpecer, sí, el aroma de los demás. Claro. ¿Cómo te vas a un McDonald's? ¿O te vas a...? Todo amarillo. Eso, claro. Yo voy al Mac siempre. Bueno, no vamos a hacer propagandas de eso, digamos. No, ¿no? Porque pero... acá estamos todos orientales. Exacto, estamos zen. Pero bueno, uno puede protegerse de distintos modos. Se puede limpiar el aura con distintos ejercicios como si estuviera sacando tierra o polvo del cuerpo. Esa es una forma de limpiarse. Y también puede retirarse de esos lugares donde a uno le hace mal, claro, ¿no? A mí, cuando yo iba a una masajista, uh-huh, que me hacía Reiki, me dijo que me imagine como una capa, o como de... Bueno, como una burbuja. Una cosa así, digamos. Que con eso me cubría. Bien, bueno. ¿Es una buena técnica, Rosamaní? Y hay mucho chamullo dando vueltas, señor Alejo. ¿Qué decirle, digamos, no? Hay tanto, porque está tan de moda esto de darle bola a la energía. Nosotros claro, lo venimos predicando sí, hace yo, miles de años, digamos, ¿no? Millones. Yo fui al Cerro Unitorco en Córdoba. Sí, lo te escalé. Lo cobran para entrar. Sí, pagué 75 pesos hace un par de años sí, para escalarlo. Estuve 4 horas para subir y 2 horas y media para bajar. Y para limpiar mi aura, me hicieron el Sena ahí arriba y todas esas cosas. Y ver la energía, todo. Yo no sé si era energía lo que veía o qué veía, pero veía algo raro, ¿viste? Uh-huh. No sé si era que estaba exhausto de subir tanto que ya estaba tan cansado que me acosté arriba. Que ya veías cualquier cosa. Claro, o que encima, después de pagar 75 pesos no, te tuviste que imaginar ver algo para no sentir. Tenés que dejar una prenda, cuando estás ahí arriba tenés que dejar una prenda colgada. Y dejé una campera que tenía, que la requería, pero dijeron, si vos dejás esto es como que acá queda esa persona. Y después pasa alguien y se lleva toda la ropa y la vende en la feria. Bajé cagado de frío, ¿viste? Todo mal. Bueno, ¿ves? Eso es un tema, digamos. Cuando el lucro se interpone en lo que tiene que ver con armonizar al otro, ahí es complicado. Es algo para trabajar en otras semanas, compañeros. Lo que sucede cuando una persona trabaja con energía, pero a la vez quiere trabajar de eso y poder lucrar económicamente. Bueno, y otras cosas son los circuitos turísticos y un montón de cosas de... Y el saumerio, el hornito con olor, todas esas los cosas... carboncitos. Bueno, por ejemplo, si estamos en un lugar donde vemos que hay una energía que se corta con tijera, es importante prender un saumerio, poner un hornito, cualquier cosa que para nosotros tengamos la intención de que va a armonizar, vale, digamos. Mirá. No importa si eso... O sea, lo que vale es la intención. Lo que vale es que tenga sentido para uno, digamos, claro, ¿no? Si para mí tiene sentido colgar una cortina de, no sé, de hilo, o vale poner un póster de quien sea, y para mí eso le da un sentido, eso ya energéticamente uno... Es positivo. Claro, exactamente. Que te guste, que te haga sentir bien. Exactamente. Así que bueno, después de haber trabajado todas estas cuestiones de energía, ustedes pueden enviarme, ¿a dónde, Alejo, sus consultas? Al 11-31-49-83-39, al 11-31-49-83-39, pueden hacer las consultas que quieran a Roya Maní, pueden mandarle mensajes, preguntas, todos los que quieran sobre el signo del... Del horóscopo, claro, del horóscopo chino. Pueden consultar eso, pueden consultar prácticas del Feng Shui, ¿no? Que tiene que ver con claro, armonizar el hogar o los lugares, que era lo que veníamos hablando. ¿Cómo así? ¿Qué prácticas pueden fortalecer el chi interior? Esto que hablábamos de la primavera, ¿qué cosas a uno le hace bien internamente? Y bueno, para cerrar un poco el día de hoy, la columna de hoy de la energía, digamos, tuvimos un mensaje de la señora Marita. Que me dijo que ella era rata inmunda en el horóscopo chino. Ah, lindo, lindo. Complicado. Sí. ¿Así como suena, rata inmunda? Rata inmunda, fuerte. Sí. Fuerte. Ustedes saben, la verdad me quedé sorprendida porque les digo, no hay muchas ratas inmundas en el mundo. No. No sé. No las hay. Por lo menos en cuanto al signo zodiacal, sabes, digamos, ¿no? Al signo chino. No hay demasiadas ratas inmundas. Sí hay gente que se quiere parecer a la rata inmunda. Pero yo tuve una sensación, ¿no? ¿Qué carga debe ser tener un animal como ese en el horóscopo chino, digamos, ¿no? Usted imagínese, se cruza con un otro y vos que sos osito cariñosito y vos rata inmunda. Claro. Es como fuerte, ¿no? Claro, hay choque ahí. Hay un choque así. Porque uno le suele decir rompe eso. Rompe el clima eso ya. Bueno, pero es importante deconstruir esto, ¿no? Qué importante es ser rata inmunda y tener que manifestarle al otro que uno en general no es lo que el común de la gente llama rata inmunda, digamos, claro, ¿no? Porque no le vamos a echar la culpa por haber nacido en determinado horario y alineamiento planetario, claro, el ser rata inmunda y que eso signifique tener una vida como la que nosotros caratulamos como alguien que tiene rata inmunda, ¿no? Entonces, las recomendaciones que le podemos hacer a Marita, que está padeciendo de alguna forma este signo, es que primero, los olores. Los olores son todo un tema, ¿no? Porque inmunda habla de justamente feo, como aromas medio tediosos, feos, sí, sí, insoportables. Asquerosos. Así que le recomendamos que en la cartera el desodorante constantemente lo tenga, ¿no? El desodorante de la cartera todo el tiempo para evitar esa inmundicia de la rata, ¿no? Que, ¿tipo un Lysoform tendría que llevar en la cartera? Bueno, no quería decir marcas, pero de todas formas... Algo perfumado. Pues claro, mejor algo... Mejor algo perfumado y no que mate bacterias, porque lo que nos importa no es matar bacterias, claro, sino que... La rata inmunda. Claro, puede hacer prácticas de aromaterapia, algo que el aroma le pueda generar distintas energías. Hay aromaterapias para reactivarnos energéticamente, para descansar y relajarnos. Me parece que la aromaterapia sería su terapia fundamental en este caso, ¿no? De ser rata inmunda. Y bueno, entender que algunos beneficios tiene ser rata, que es uno puede ir a parar a donde quiera de alguna forma, ¿no? Es escurridiza, tiene facilidad de movimiento, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Así que... Se puede meter en cualquier lado. Se estira, se puede meter en cualquier lado y en cualquier lugar puede encontrar su hogar. Claro, la rata. La rata. ¿Por qué es así? Porque la rata es busca. Y eso es bueno también. Es bueno. Hay que encontrarle lo positivo. Sobrevive a cada signo. Claro. Sobreviven. Se adapta. Viven colectivamente. Sale siempre del pozo, ¿no? Bueno, ven, ya están ya están aprendiendo a interpretar los signos. Me encanta que esto esté sucediendo semana a semana. Así que bueno, queridos colegas, ¿qué más decirles? Muchas gracias por haberme invitado el día de hoy. Saben que siempre tienen ustedes las de la casa. Claro, siempre tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Ahí se abrió una puerta. Muchas gracias. Así que bueno, justo hablando de rata inmunda. No, mentira. Es un chiste. Es que hoy no los había hecho reír, así que los tenía que hacer reír en algún momento. Bueno. El que ríe último ríe mejor. Claro, Dani. Que sí. Claro que sí. Ha vuelto el querido compañero. Lo hemos extrañado. Así que bueno, queridos amigos, sigan la mandando. La comida me cayó mal. Sigan mandando mensajes al 11-31-49-83-39. Digo, ¿cómo lo sabe ya? Sí, para saber todos... ¿A qué número? 11-31-49-83-39. Para saber todas las cosas alrededor de la energía y todas las cosas que nos ayudan externas para armonizarnos internamente. Queridos amigos, muchos saludos y los dejo hasta la próxima semana. Chao, arroz. Chao, adiós, yamaní. Arroz yamaní. ¿Arroz qué? Arroz yamaní. ¿Quiere que le cuente una cosa? ¿Se le fue el barco? Sí. ¿Se le escapó? Sí. ¿Y cómo lo agarra? ¿Cómo con lo agarra? Amarras. ¡Amarras Tamara! ¿Amarras Tamara? Sí, estamos haciendo una nueva publicidad. Porque yo el papel higiénico y la yerba nos está quedando chico. Tenemos nuevos sponsors. Claro, ¿tenemos algo más, muchachos? Tenemos algo más. Bueno, vamos a recordar a 2 años de cumplirse la muerte de Cerati, el 4 de septiembre del 2014, tras sufrió un ACV en Caracas, Venezuela. Bueno, la madre, Liliana Clark, dice: para mí hubo mala praxis, pero ya no vale la pena investigar. Así que bueno, lo podemos ir. ¿Sabe qué le dice? Vamos a escuchar un temita de Cerati, ¿sí? Excepción, ¿le parece? Sí. Mientras nuestra operadora Eugenia, Ludmila, ponemos dos. Sí. Porque como que somos insaciables. Nosotros, aparte de que somos así. Sí. Mientras le damos tiempo, yo le voy a contar. Me fui hasta afuera, corrí como loco. Sí. Lo escuché en una radio de un auto en la puerta. Sí. Y digo, qué bien que se lo escucha. ¿A mí se me escucha bien? A todos. A todos, divino. Claro. Vamos. Divine, divine. Chao, vamos. Saludos a todos. Vamos con Cerati. Llévame a un lugar con parlantes y que nos huele la sonoridad por el aire. Un espacio para celebrar, sé que esto es grande. We'll be right back. Volvimos. ¿Sabe por qué volvimos? Sí, por favor. ¿Por qué volvimos? Por favor, quiero saber. Porque tenemos que saludar y agradecer gente. Sí. Porque ya nos vamos a ir. Y pedidos, tenemos pedidos. Sí. ¿Usted quiere agradecerle a alguien? Sí. Yo quiero mandar un saludo a Yelena, a Esmeralda. Pero, ¿son dos chicas? A Yelena. A sí. Esmeralda. Sí, dos. Porque parecía una misma, que se llamaba Yelena Esmeralda. Y a Ornella, mi hermanita. Bueno, y quería, saludos, Ornella. Qué suerte que en este programa no te quedas dormida. Sí. Quería aprovechar este espacio para pedir disculpas. ¿Se puede? Sí, pida disculpas. Bueno, todos tendríamos que pedir disculpas. Les cuento que, bueno, gracias a Dios mi abuelo salió de estar internado, le dieron el alta. Estuvo una semana internado y le quería pedir perdón porque... Pero creo que va a volver. En esa semana que estuve internado me dejó, tiene tres pajaritos a cargo mío y... ¿Usted le mató al pajarito al abuelo? No, te juro que me olvidé de darle de comer y ayer había uno muerto. ¿De hambre? ¿De hambre? Ayer había uno muerto y se lo tuvimos que decir de alguna manera, que se murió el pajarito. ¿A los tres se olvidó darle comer o uno? A ninguno le di de comer. Pero uno es el que no resistió. Uno es el que no resistió. Claro, y bueno, la evolución, ¿no? Claro. Vive más fuerte. Ayer justamente es el que más canta, porque a él le encantan los pajaritos, va a los cantores. Concursos de canto y esas cosas. Son los ¿qué? ¿Hay concurso de pajaritos cantores? Sí, de canto, sí, de jilgueros. Sí, jódame que usted sabía. Yo sabía. Sí, en Villa Domínico, en Wilde. ¿Cuántas cosas al pedo ha hecho usted? A veces tengo... Me asombro de la memoria que tengo para cada pelotudez. Y yo, los... ¿Pero cantaban quién? ¿Su abuelo o los pajaritos? Los pajaritos cantan. Y encima más los días de sol, ¿no? Como estuvo nublado, nadie le dio bola a los pajaritos. Claro, nadie cantó. Ni los metí adentro yo, porque él los guarda adentro, arriba del hogar. Cuénteme la escena. ¿Su abuelo llega de estar internado? Y dice, ¿por qué no está cantando el jilguero? Pues yo vi, abuelo. Maxi, ¿le diste de comer? Y automáticamente digo, sí. Lo primero, negar todo. ¿Qué me estás cargando? Le digo, más vale. Tráemelos, metémelos para adentro. Me dijo que ya está haciendo de noche y se hace frío. Claro. ¿Cuándo los voy a meter? El viento hubo el martes a la noche y usted lo dejó afuera. Estaba duro, agarrado a la reja de la jaulita, pobrecito. Claro. ¿Día de frío o de hambre? Sí, los dejé afuera, yo no los metía adentro en ningún momento. De hambre y de frío. Todas las noches, todo también. ¿Qué hago yo? La llamo a mi hermana. Mi hermana se empezó a cagar de risa diciéndole, decile vos, ¿no? Decile vos. ¿Quién entra? Mi tío. Raúl, sos el hijo, decíselo vos, le dije. Fue, le dijo, pa, encima fue y lo cargó, le dijo, pa, lo lamento mucho, te acompaño en el sentimiento, se te murió el jilguero, le dijo. Automáticamente revolvió mate, pava, me quiso echar, dijo que lo vamos a mandar otra vez al hospital, que lo queremos ver muerto. Un montón de cosas nos dijo el abuelo. Y te quiero pedir disculpas públicamente, abuelo. Te juro que no fue a propósito. Sé lo que amas esos pájaros. Y nada. Por lo menos, ¿cuánto valía el pájaro? Salía como 6.000 pesos ese pájaro encima. Por lo menos trate de cazarle un gorrión o algo. Y, claro. Pinte, ¿no? Es como la película esa del novio de mi novia, qué sé yo, familia de mi novia. Píntele el pajarito. ¿Cómo se llama? Merry. No, el que se pierde el gato y, claro. y pinta... La del loro. No, la del gato. Mary, que le pinta. Mi nombre es Mary. No, es otra. No sé cuál es. Sí, la familia de mi novio que trabaja, Hablemos sin saber, a ver, por favor. No, Robert De Niro. ¿Cómo? Robert De Niro, claro. Pero Dusty Hoffman también. Claro. Y usted, bueno, la cosa es que le tuvimos que tomar la presión, se tuvo que hacer... ¿Al pajarito o al...? No, a él, al abuelo. Sí, mi tío me encargaba y me decía, soplalo a ver si se despierta. ¿Vio que dicen que le soplás la cola y...? Y sí, pero no. Pero estaba muy duro ese pájaro. Claro. Bueno, y no es canigia, hablando del hijo del viento. Bueno, no sé, Gustavo quería saludar a Tamara, me parece, ¿no? Sí, quería saludar a Tamara. Qué bueno que te pase una buena tarde y bueno... Sí, bueno, vi recién una foto de Maxi con Ronzoni abrazados, así que deben estar pasando una tarde bomba. ¿Querés saludar a alguien vos, Marcelo? ¿Te paraste a Yamila, no? A nadie. Sí, le mandamos un beso a Yamila. A Yamila. Yamila está re loco. Escúchame, no quieres saludar a nadie, seguro. No, paso. Bien, está bien. ¿Usted, Denise? No, yo le mando un beso a todos los oyentes y nada, que los esperamos el próximo jueves. Yo le quiero mandar un beso muy grande a quien vos ya sabés, que está ahí al frente de todos nosotros. ¿Al frente del rojo? No sé,